Le damos la bienvenida a la columna desgenerada a Vero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Valen? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Vero. ¿Cómo estás? Bueno, buen día a Pablito y a Pau, a todo el equipo carmesero. ¿Cómo bueno, están? Muy bien. Acá haciendo el aguante, ¿no? Uh-huh. Acompañando la mañana carmesera. Somos el equipo suplente. Claro. Somos el equipo suplente, Vero. Bueno. Así que tenenos paciencia porque no, por favor. No manejamos los tiempos de Lautaro y Cintia. No se hagan los que no. Pero queremos escucharte. Bueno. Quiero hablar sobre la falta de transversalidad de políticas de género y diversidad en el gobierno pampeano. Bien. Un claro ejemplo fue la conferencia de prensa de Cilioto el 28 de junio. Yo no sé si es olvido, si es ninguneo, si es homofobia, si es falta de sensibilidad y de empatía, pero seguro, o sea, de todo eso no sé qué es, pero seguro que es falta de transversalidad de las políticas de género y diversidad en las diferentes áreas de gobierno. El gobernador Sergio Cilioto, en el Día Internacional del Orgullo LGBT, da una conferencia de prensa sobre trabajo. Anunció la ampliación del programa de fortalecimiento de trabajo pampeano. Claro que el 28 de junio no debe estar en el universo mental de Cilioto como el Día del Orgullo, porque si no, es como una burla, ¿no? Ponele que no sea a propósito, sino que es indiferencia, lo cual no deja de ser una cuestión muy dañina, ¿no? Uh-huh. Esta pelea que tenemos por las existencias para que sean tenidas en cuenta es una pelea muy poco entendida por las personas cis heterosexuales que no, sobre las cuales no hay duda de sus existencias, y son tenidas en cuenta en las políticas de gobierno. Pero hay personas que existen y que están por fuera de esa cis heteronorma y que no son tenidas en cuenta en las cuestiones de política. Entonces, estamos esperando desde el 17 de abril del año 2021 que la ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados se reglamente para que un mínimo de un 1% de la planta estable de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial esté conformado por personas travestis, transexuales y transgénero. Y en el Día del Orgullo, el 28 de junio, el gobernador habla sobre trabajo y no hay ningún anuncio para hacerle a estas personas. Digamos, no vamos a ahondar en los fundamentos del reclamo, pero decir simplemente que existe una ley que sigue sin ser reglamentada y que esa ley viene a dar oportunidad de trabajo y dignidad para personas que están excluidas sistemáticamente de todos los ámbitos. En muchísimos casos, incluso desde los ámbitos familiares, educativos, sociales, económicos, productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde hace falta que las políticas del Estado intervengan para tratar de hacer políticas equitativas y que den oportunidades a las personas que no las están teniendo. El Día del Orgullo, el gobernador habla de trabajo, los medios de comunicación recogen las opiniones del empresariado, de la Cámara de Comercio, nadie se acuerda de que ese día estábamos esperando con muchísima ansiedad el anuncio de que la ley que ya fue aprobada sea reglamentada, es lo único que está faltando, que se reglamente. Es una efeméride, sí, nada más que eso. Pero lo simbólico tiene una gran importancia en los actos del gobierno. Bajar un cuadro nos va a quedar por siempre impreso en la mente y en los corazones, ¿no? Uh-huh. El 28 tenían la posibilidad de hablarle al colectivo trans de La Pampa sobre trabajo, incluirlos, incluir a esas personas dentro del anuncio. La conferencia que dio era sobre trabajo, el que siempre les es negado por el Estado y por el sector privado sistemáticamente. Digo para que las personas que están escuchando y no hayan escuchado esa conferencia de prensa o no la hayan visto. Es lo que voy a decir ahora, claro, es muy importante bueno. Todo lo que se anunció, la profesionalización de la mano de obra, la reducción de los costos laborales, capacitación, un repaso de los logros del programa, instrumentados en la provincia desde diciembre del 2020, que fue muy bien contado, evaluado y demás. Se le asigna un subsidio por 12 meses por cada persona empleada nueva y ahora anunció que se le van a sumar 3 meses más de aportes para que esas personas puedan tener mejores formaciones y mejores capacitaciones para tener mejor idoneidad en sus trabajos. Van Bien. A duplicar el monto del resto del programa, así que la asignación por mes va a ser de 50.126 pesos por mes por trabajadora o trabajador. Se crearon 1.231 nuevos puestos laborales en toda la provincia durante los últimos 19 meses, que es el tiempo que lleva adelante este programa de fortalecimiento de trabajo pampeano. Todo eso es, son cuestiones muy, muy bien contadas, muy, muy interesante que ocurra, que el Estado actúe en todo esto. Pero, por ejemplo, de esos 1.231 nuevos puestos de trabajo, no se discriminó entre hombres, mujeres o personas trans, o X, que es el género que amontona en el DNI a todas las personas por fuera del binarismo. Pero hubiera sido un buen análisis para que las políticas de género sean transversales a todas las cuestiones administradas. O sea, no alcanza con que se genere una subdirección, una dirección o un ministerio de géneros y diversidades si ese propio espacio va a ser una célula cerrada sin incidencias en las demás áreas. Si no se aplica la ESI con perspectiva de género como política de Estado, porque las áreas de género son ninguneadas, no tienen presupuesto, y digamos la verdad, porque digamos, hay todo un sistema patriarcal que hace que, que en la mayoría de los casos son quienes gobiernan, digamos, con esa perspectiva, crean espacios como para sacarse un problema de encima, crean espacios, pero en algún caso hasta para quedar bien, pero no para hacer política desde esos espacios, sino más bien como para acallar reclamos, para que, como siempre digo, hacer como que hago, pero en realidad no hago nada, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en esas áreas, ya sean funcionarias, funcionarios, trabajadores, hacen todo lo que pueden, pero estás siendo parte de un gobierno, dentro de un organigrama de gobierno. Entonces, digamos, hay políticas, los gobiernos tienen mucho de pirámide y de verticalismo, ¿no? Y no estoy pidiendo horizontalidad, pero sí transversalidad. Ni siquiera interseccionalidad, pero por lo menos transversalidad. Es decir, que las miradas de género estén aplicadas en los ámbitos de salud, de educación, de trabajo también, ¿no? Volviendo al programa, las empresas que integran este programa tienen acceso a un crédito del Banco de la Pampa de más de 300.000 pesos, que equivale al beneficio que tiene el empleador durante 12 meses, un financiamiento de tasa del 0%, 12 meses de plazo, prevén accesos a créditos fiscales por la remuneración de cada nuevo empleado, se descuenta el monto del subsidio, es decir, está todo recontra bien pensado. Pero dentro de los más de 1.200 puestos de empleo creados por este programa, el 44% corresponde al área de comercio, lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de General Pico, y me pregunto cuántas personas trans son de esos 1.200 puestos de trabajo que se crearon por este programa. Digamos, y si las hubo, estaría bueno que esté esa observación. Porque esas personas existen y están reclamando y pidiendo desde hace mucho tiempo. Y digo, y un poco es como que te da bronca que en una jornada tan especial, tan sentida como es el 28 de junio, se aborde la temática del trabajo con la enorme necesidad de trabajo que tienen todas las personas, pero donde tenemos una ley que sigue el gobierno sin reglamentarla y se perdieron la oportunidad de un gesto político que hubiera estado bueno. Ni siquiera es reparador de muchas cosas, pero digamos, hubiera estado bueno. Y digo, capaz que ni siquiera fue a propósito ni nada, pero es el ninguneo, es el no verlo, es la falta de transversalidad de cuestiones de género y diversidad a otras áreas de gobierno. Y creo que esto hay que decirlo porque se generan espacios para abordar las temáticas de género y diversidad que después no tienen incidencia en otras áreas. Y si no hay incidencia en otras áreas, no hay política de gobierno en ese sentido. Hay como un anexo que se genera para que hagan esas cositas y resuelvan estas cuestiones, y ¿no? Como, digamos, volviendo a ese término que me parece que es bastante acertado, del ninguneo. No es una cuestión importante. No hace a la mayoría de las personas. Bueno, ¿y los estados para qué están si no es para atender a las minorías? Porque si no, dejemos librado a que las mayorías se impongan en sus cuestiones y dejemos que los que son pocos y no pueden gritar y hacer mucho, les vaya como les vaya. Digamos, el Estado justamente está para eso. Pensaba, para tener injerencia en estas cuestiones. Sí, Valen. Pensaba, Vero, que justamente, ¿no? El 28 eran muchos los lugares iluminados, en colores, decorados. Y justamente una buena pregunta es, bueno, además de tener las luces afuera de colores, ¿cuánta gente trabajando tenés que cumpla con el cupo laboral trans? Creo que fue una reflexión que al menos en las redes o a quienes estamos más o menos movilizados nos, uh-huh. nos dio, porque claro. sabemos que son fechas que se celebran por lo que implican, porque ahora se lo puede hacer libremente, pero no deja de tener un montón de reclamos. Exactamente. Y los estados, más que las banderitas y las cosas, que eso es una función de la militancia para visibilizar las existencias, los gobiernos lo que tienen que hacer son políticas de Estado que den reclamo a los pedidos de esas militancias. La parte ornamental, dejémosela a las militancias, que para eso, digamos, es nuestra labor, estar en la calle, llevar las banderas y hacer un montón de cosas. Los gobiernos lo que tienen que hacer es generar políticas de Estado que den respuesta a esos reclamos. El 28 se habla sobre cuestiones de trabajo y no hay ni una sola cosa para decirle al colectivo trans que está esperando la reglamentación de la ley desde el año pasado. Y mientras tanto se mueren estas personas, han dejado la vida muchas de ellas, pidiendo por favor la dignidad del trabajo, porque también lo hemos dicho muchas veces, la sociedad y también los estados lo que hacen es dejar a las personas trans recluidas en la prostitución. Es el único lugar que se les permite. Es la única posibilidad. Entonces, esto lo que viene a hacer es a darles la posibilidad a todas las personas trans, travestis, transexuales, transgéneros, que tengan otra forma de trabajo, y ahí es importante que las políticas de Estado actúen con compromiso, con sensibilidad, con empatía, y eso sería posible si se escuchara a las personas que trabajan en las áreas de género y de diversidad cuando hay alguien del área de economía o del área de producción o del área de lo que carajo sea, que siempre son todas más importantes que la de género. Siempre son más importantes todas las demás áreas que las cuestiones de género, ¿no? Bueno, la verdad que da mucha bronca seguir en esta situación de espera. Pero bueno, sabemos que hay mucha gente que está laburando y que lo va a seguir haciendo, insistiendo para que esto salga lo antes posible. Así es, por lo menos desde acá le damos la importancia que requiere y hacemos mención, ¿no? Le uh-huh. le damos la entidad que necesita. Bueno, un abrazo, compañeros. Muchas gracias. Pasaba entonces Vero McLennan reflexionando sobre las políticas de trabajo en la semana, el mes del orgullo.